Inhalamos profundo por la nariz. Sientan los aromas que hay en el salón. Exhalamos por la boca. Un par de veces más. Inhalen y sientan el aroma. Y uno más. Y ahora nos vaciamos completamente y esperamos la próxima inhalación. Y cuando viene vamos a sentir la inhalación y el efecto que produce en nuestro cuerpo. Y lo mismo con la exhalación. Lleven el foco a las sensaciones que les provoca la inhalación y la exhalación en el cuerpo, en cualquier parte que quieras de tu cuerpo. Presión contra la ropa, liberación de la presión, temperatura. Son sensaciones táctiles. Cada vez que descubrís que te fuiste hacia otro lado, que no sean las sensaciones de la respiración, exhalás profundo y soltás el apego, el agarre hacia ese otro pensamiento, lo dejas ir. En una inhalación volvés a la sensación física de la respiración. Cualquier cosa que te distraiga, date cuenta de que te fuiste a otro lado, exhalás el grip, el agarre y volvés en una inhalación a tu cuerpo. Exhalá y soltá todo tipo de tensión que pueda haberte generado este foco. Y al inhalar, recupera el foco manteniendo la relajación. Foco ahora y sentí tu cuerpo sentado en el piso, todos los puntos de apoyo, conexión que tenés con el piso. Inhala profundo y exhala. resultó. Acá tenés lugar. Bueno, vieron que la clave de este tipo de meditación es la relajación, ¿no? Los que vinieron al retiro el año pasado lo aprendimos a fondo, ¿no? Porque si no empieza a suceder una cosa que es como, tengo que estar atenta a la respiración, tengo que estar atenta a la respiración, y es como un discurso que tenemos permanentemente de que, bueno, ahora tengo que estar atenta a la respiración y me voy como llevando hacia ese lugar, como si hubiera una parte mía que lleva a otra hacia otro lugar y la otra no quiere ir, y entonces se porta mal y la otra se enoja porque la otra no quiere ir, ¿no? Y entonces es como un chico ADD que le decís, sentate en el mat, sentate en el mat, sentate en el mat, y no. Entonces lo que se empieza a ver desde afuera es como mucha tensión en los cuerpos, porque hay como una lucha de voluntades, ¿sí? Y si eso sucede, no va a haber foco. Nunca va a haber foco. Entonces, lo que tenemos que lograr es como una relajación cada vez más profunda sin quedarnos dormidas. Sin empezar. Viste que en vez de. ¿No? Y pum, como dijo Geshe-la, que una vez se quedó dormida y se cayó de cabeza en el piso y se hizo bolsa. O sea, sin llegar al extremo, hola, de quedarnos completamente dormidos, ¿no? Pero lograr un estado de relajación total porque el grip de. El foco, o sea, el agarre al foco, ¿me entienden? El tener el objeto, supónganse que esta es la sensación física de la respiración, es esto. Tener el foco en esto se pierde cuando hay tensión. Porque la tensión es que la mente se fue atrás de otro objeto. Y no puedo tener dos cosas en la mente a la vez, ¿se acuerdan? En el baño del avión solo entra uno solo, ¿sí? Entonces apareció este. Esto me causó como una tensión, lo apreté hasta que lo crush, lo destruí, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es relajarme, soltar y volver. Pero no, ¿viste? ¿Por qué agarraste? Salí acá, me molestás, no quiero pensar en galletita, no quiero pensar en galletita, y la galletita sigue porque no quiero pensar en galletita, entonces sigue la galletita, ¿entienden? Quiero pensar en la flor no aparece porque quiero la galletita, ¿no? Está ahí. Entonces tengo que soltar la galletita, y la galletita la suelto exhalando. Suelto el grip hacia ese otro pensamiento que vino por el timbre, porque me dio hambre, porque me puse a pensar en lo que voy a hacer a la tarde, eso es la galletita. Exhalo y lo suelto. Inhalo y vuelvo a las sensaciones físicas de la respiración. Súper relajada, porque para soltar el grip de este tuve que exhalar y relajarme. ¿Me siguen? Si no, cada vez aparece este y después aparece este y después aparece ese y cada vez estoy más enojada. Porque cada vez es más lío. ¿Me siguen? Y este cada vez aparece menos, ¿no? Entonces yo tengo que lograr que este esté cada vez más por un estado de total relajación sin quedarme dormida. Y un ingrediente más que le podemos agregar es que, por ejemplo, estamos acá, ¿no? Un microsegundo y aparece otra cosa. Esto aparece porque es muy interesante. O sea, la mente, acuérdense del retiro, ¿no? Solo puede estar en un lugar y el lugar en el que va a estar es el lugar que le parece el más interesante. ¿Está? Entonces, si este no fue suficientemente interesante, inmediatamente va a ser reemplazado por otra cosa que sea interesante. No hay con qué darle, ¿viste? Entonces aparece esto, súper interesante. Que después, sí, me aburro y aparece el otro y el otro. Pero digamos que este representa a todos los otros que no son el que yo quiero que esté, ¿sí? Entonces aparece este súper interesante. Yo lo exhalo, lo suelto, y mientras que lo suelto, tengo como una sensación de como de gozo, de alegría, de que me di cuenta de que perdí el foco. ¿Entienden? Che, me di cuenta, que es un montón darse cuenta, porque en general yo me siento acá, digo, voy a estar 10 minutos acá, estoy un microsegundo acá, y después me paso los otros 9 minutos con 99 acá y ahí, allá y en cualquier otro lado, y no me di cuenta. Y de repente suena la alarma, ¡uy! La flor. ¿No? ¿Vieron qué pasa eso? Entonces. Este es porque vino porque es mucho más interesante que este. Entonces yo tengo, primero, recopada con las galletitas. Recopada. Y de repente, uy, estoy con galletitas. Las dejo caer y me siento gozo. Ah, qué copado que me di cuenta. Gracias. Uy, qué linda sorpresa. Gracias. Y aparece la flor. ¿Entienden? Entonces le agregamos un elemento más para que no haya esa tensión, que es exhalo, las voy a hacer bolsa, pobrecitas, pero igual se pueden comer. Qué copado que me di cuenta una vez más. Vuelve la flor. Y este proceso se va a dar ¿cuántas veces por meditación? Y depende en qué nivel estamos. Si estamos en el nivel 1, estamos mucho más tiempo acá y ahí, allá y allá, ¿no? Que acá. En el nivel 2 ya estamos un minuto acá, que es un montón estar un minuto acá sin que aparezca ningún otro objeto que sea más interesante. Es un montón. ¿Ok? Y después tengo que ver cómo hago que esto sea interesante. Pues esto, no, ustedes dirán qué tiene que ver con la charla del mes, ya van a ver. O sea, tengo que ver cómo hago para que esto se torne interesante. Las sensaciones físicas de la respiración, que en este caso era nuestro foco, ¿cómo hago para que sea tan interesante que nada más quiera ocupar el baño del avión? ¿Sí? Porque si no es un instante, se puso poco interesante y ya tiene otro novio. Es como, ¿no? Estas mujeres que se cansan enseguida de uno y ya cambian a otro. 2 segundos, ya está. ¿No? Tengo que hacer que casarme con este para por lo menos los 10 minutos que estoy sentada. ¿Okay? Que sea súper interesante. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo hacemos para que las sensaciones físicas de la respiración sean muy interesantes? ¿Qué les parece? ¿Cómo vienen haciendo del retiro ahora? Con alguna sensación física que sea placentera. Una sensación física que sea placentera a través de la respiración. No voy a decir ni que sí ni que no, después digo. Hacer el book. Hacer el book. Sigamos. Es estar, para mí es estar como muy presente y permanentemente ir descubriendo, o sea, que cuál es la sensación en ese momento, o sea, qué es lo que capto, como todo el tiempo presente en la sensación y eso es como que me sorprende a veces. Cuando se me escapa, por supuesto, no, pero en el momento que puedo estar ahí presente, es como siempre hay una sensación nueva, siempre hay algo nuevo, siempre es como estar ahí en eso. Sí. Porque el book está buenísimo porque el book, ¿saben qué es? El librito de las 6 veces por día en que vamos chequeando la ética, ¿sí? La ética es la base de la meditación. O sea, para poder tener foco en una sola cosa, nuestra mente tiene que estar muy en paz. Es muy difícil poder mantener la mente en paz si me la paso mandándome macanas. No voy a tener paz. O sea, de verdad, o sea, esto es paz. Tener la mente focalizada en un objeto, el que sea que yo elija en el momento, y estar totalmente presente con ese objeto es paz. Es la paz que estamos buscando, ¿sí? Y Yamata barra paz, ¿sí? Y no voy a tener paz si soy una persona que anda lastimando a los demás. Es imposible. Entonces, la ética es número uno desde ya. No me voy a poder ni sentar si no tengo paz, ¿sí? Y después, no es solo con las sensaciones agradables, sino que es con lo que hay, ¿no? Es estar presente con lo que hay y que lo que hay sea súper, súper interesante. Entonces, como vimos en el retiro, por ahí se fueron dando cuenta que al principio usamos mucho la panza, porque la panza se mueve cuando respiramos. Entonces, las sensaciones físicas en la panza son más obvias. Y pueden llegar a altos grados de yamata solo con la panza. ¿Se acuerdan que pueden llegar hasta casi el final con la panza? Entonces, usamos mucho la panza. Porque presiona contra la ropa, porque, qué sé yo, es una zona súper sensible, ¿no? Y nos baja el lunga aparte, porque está más abajo, para no excitarnos demasiado. Después nos vamos a la nariz, y la nariz es mucho más sutil. Y acuérdense que el grip siempre lo perdemos. O sea, yo estoy acá. ¿Sí? Y esto sucede en la exhalación. Totalmente. Nunca sucede esto en la inhalación. Siempre cambio el foco en la exhalación. Donde pierdo el foco es cuando estoy exhalando. Ahí es donde me fui. Es como que, ¿viste? Y me voy a otra cosa. Entonces, donde tengo que tener mucho ojo en mi meditación de no perder el grip es durante la exhalación. Y después lo que venga, porque por ejemplo, tienen un mega dolor de cabeza. Le digo, es muy interesante experimentar este tipo de meditación cuando están con dolor. Muy interesante, porque uno dice, ah, no puedo meditar con el dolor. Mentira. Estás con tu dolor, ya sea que estés postrada en la cama, o sentada meditando, o acostada, lo que sea que estés, y tu foco son las sensaciones físicas de la zona que te duele. Fíjense qué es lo que pasa. Y también estar en el día. Se desarma porque yo tengo dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, y ya lo estoy calificando, recontra, y lo estoy nombrando, y estoy con todo eso que decíamos de ese diálogo interno, ¿no? Y lo estoy nombrando y ya lo estoy calificando, esto es malo, esto no es placentero. Y aparte lucho, me lo quiero sacar de encima. Porque no es placentero, ¿me entienden? Lo estoy calificando, no es placentero, entonces no quiero algo no placentero. Ahora, si yo le saco la etiqueta dolor de cabeza y después le saco la etiqueta no placentero y es simplemente las sensaciones físicas en esta zona, va a haber pinzamiento, puntada, quemazón, lo que sea, ¿viste? Fuego, pero no hay dolor. No hay dolor. Hay sensaciones físicas que es diferente. Podemos despegarle la etiqueta. Es muy, muy interesante. Y en esos momentos es re bueno hacer este tipo de cosas porque es tan obvia la sensación física. Si ustedes son yoginis, como yo, que hace muchos años que hacen yoga y demás, cada vez las sensaciones físicas son más y más placenteras. Entonces nuestros cuerpos están como volando por el aire, ¿entienden? Cuando viene algún dolor de estos, es como, ¡wow! A ver, ¿viste? Vas ahí. Por ejemplo, la Mackay practicó esta meditación durante el parto. Y me contó que fue extraordinario, porque pudo despegar la sensación física de dolor, sufrimiento, quiero que se termine. Entonces estuvo totalmente presente en el parto con las sensaciones físicas que había. Esto para todas las chicas que todavía no tuvieron hijos. Que hay muchas. No hay manera que no estés presente en un parto. Claro, pero en vez de que sea, no aguanto más, ¿viste? Poneme la peridural, que sea el calor, se raja, qué sé yo. No lo hice en mi parto, así que no les puedo contar. Pero, ¿cómo será? ¿No? En vez de estar ahí, por favor salí, ¿viste? A lo que sea, presión. Como que lo transitas un poco. Y claro, porque dejamos de, ¿se acuerdan que siempre hablábamos de los canales laterales? De lo que no nos gusta y lo que nos gusta, entonces lo que nos gusta nos queremos aferrar y lo que no nos gusta lo queremos empujar. Bueno, esto sería así. Empezás a tener una cierta ecuanimidad porque estás con las sensaciones físicas, sean placenteras o no, porque le sacás la etiqueta, esto es por eso te digo, este fiojo con el placentero, le sacás la etiqueta placentero, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces ahora vamos al tema del mes. Sí. A mí me ayudó mucho esto de que una sesión es inhalar y exhalar es una. Sí, por ahí me volaba, no sé qué, y después, bueno, tranquila, ahora empezamos de nuevo. Eso, y terminé sí. Eso ¿se acuerdan que la sesión de meditación es un una? Un ciclo. ¿No? Un ciclo. Entonces un amigo mío le dice a la Fandral, bueno, pero entonces, si una sesión es un ciclo y yo en una sesión lo logré, ya tengo llamata. ¿Entienden? Porque ya lo logré en una sesión. No seas fiel. Okay. Hay que sostenerlo durante un tiempo, si cada momento es lo único que vale y ese es el momento y yo logré llamata, ya tengo llamata. Pero bueno, no, son como los momentos unidos, ¿sí? Traten de sentarse o de acostarse, lo pueden hacer acostados. Yo ahora, por ejemplo, estoy practicando mucho acostada, este tipo de meditación, otras meditaciones no, pero este tipo de meditación sí la estoy practicando acostada en la cama. Pero en una posición, o sea, yo siempre dormía boca arriba y así dormía, ¿no? Y ahora decidí que no, cuando duermo, duermo de costado y después a la noche hago lo que fuera, no me importa, pero en el momento que me voy a dormir, registro, me pongo acostado es porque me voy a dormir. Porque si estoy boca arriba, estoy haciendo esta meditación y no me quedo dormida. ¿Entienden? Sensaciones físicas, como hicimos en el retiro, que pronto voy a dar el curso de meditación de vuelta, así que si se lo perdieron, no se lo pierdan, está muy bueno. Desde la cabeza hasta los pies. Y de arriba para abajo para arriba, y de arriba para abajo, y de abajo para arriba, y sensaciones físicas de todo el cuerpo y sin la imagen. La imagen es otra cosa que tengo que dejar caer, así como dejé caer las galletitas, ¿sí? Se te aparece la sensación física, instantáneamente se te aparece, suponete tenés dolor de cabeza, vas hacia la zona esa con tu foco, pero te estás imaginando la cabeza. Y eso es lo que hay que dejar caer, que caiga la imagen visual de la cabeza y aparece solo la sensación física, como si nunca hubieras visto una cabeza, nunca te hubieras mirado al espejo, no tenés ni idea cómo sos, ni nunca viste a nadie más. O sea que solo hay unas sensaciones, calor, frío, tensión, presión, en algo que no sabés ni qué es. Es alucinante. Sí. Que a mí me pasa que en el día, como que está bueno también practicando en el día, pero no estés haciendo la meditación, ¿no? Capaz estás en el bondi y bueno, como conectarte más con la sensación, y es como que la radio mental no está. Es como, bueno, soy esta sensación ahora, ¿no? Uh-huh. Como que eso también está bueno. O sea, a mí me estimula saber que no estoy tan en lo mental. Claro. Y que es más sensación. Sí, sí, sí. Y eso es como que me da. Y te trae al momento presente. Eso. Acuérdense de los hemisferios cerebrales, que el que se cuenta la historia, el que visualiza la cabeza y que se cuenta el dolor de cabeza y que es malo el dolor de cabeza, es más el hemisferio izquierdo. Uh-huh. El hemisferio derecho está presente con las sensaciones físicas. Y no está calificando, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, esto me lo tengo que sacar de encima, de esto quiero más, esto me sobra, esto me falta, ¿viste? Y estamos muy, muy izquierdizados en toda nuestra sociedad, todo el planeta está izquierdizado, ¿sí? Estamos yendo hacia un lugar peligroso de tan mentales que todos. Si no estamos muy mentales, es que estamos muy en el hemisferio izquierdo. Este otro lado es un lado que es más el lado de la experiencia, que no lo podemos poner en palabras. ¿Vieron todos esos encuentros que tuvieron con personas y cosas que suceden que decís, no lo podés explicar? Y cuando lo explicás pierde totalmente la magia. Porque para explicarlo tenés que irte al otro hemisferio y lo ponés en palabras y ya sonaste. Porque aparte cada vez que lo volvés a contar, hablando de la palabra, cada vez que volvés a contar la experiencia que tuviste, pierde más magia y ya la empezás a vivir como te la contás. ¿Me siguen? Dejó de ser una experiencia y pasó a ser un cuento que te haces. Sí, porque lo conocí en tal lugar y de ahí nos fuimos a este lugar y entonces él me dijo no sé qué y yo le dije y entonces está. Y después la experiencia se fue porque ahora cada vez que la recordás te la contás con el relato. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se llama? El tema de la estación es todo el tema este de la palabra, ¿no? Y la verdad que la palabra es algo extraordinario. Yo estaba, el otro día estábamos con Tommy, cuando fue el domingo, que nos pudimos levantar tarde, no había ningún chico en la casa, no lo podíamos creer, eran las 11 de la mañana y estábamos tirados en la cama con todas las ventanas abiertas mirando el jardín ahí. Y entonces empezamos a hablar de una cosa, de otra, no me acuerdo qué, y en un momento yo sentí, dije, qué alucinante que es el lenguaje, ¿no? Le digo, ¿te das cuenta lo alucinante que es el lenguaje? Que acá tirados en la cama, sin mirarnos, porque no es que estábamos, viste, gestualizando, estábamos mirando el paisaje, vos me pudiste expresar todas esas cosas que están en tu corazón en este momento y yo las capté, ¿no? Con palabras. ¿Se dan cuenta? Es extraordinario. ¿Me siguen? Es impresionante. O sea, y yo pude captar todo eso que vos estás experimentando en este momento. Por supuesto que lo capto como yo lo capto. Yo, después él, por ahí, hay un montón más que dijo que yo no capté, ¿sí? Pero por lo menos capté una parte de su mensaje mientras que mirábamos el jardín y pude entenderlo con estos que está diciendo ahora, que son sonidos. Son como notas musicales. Es extraordinario. Y todo eso abstracto absolutamente lo armamos. ¿No? Y lo... Cuando van a un lugar donde no entienden el idioma, se dan cuenta de que son notas musicales. Porque escuchaste. ¿Viste? A mí me pasó, la última vez me pasó en New York, que me encanta ir a que me hagan masajes en los pies. ¿Viste que están esos lugares que te hacen las uñas por dos mangos? Chicas, tenemos que abrir uno de esos acá. Extraordinario. Te hacen las uñas, ¿vieron? Las chicas, las coreanas, son unas genias. Y te hacen masajes por $10 en los pies, que para mí me cambia el día absolutamente, sobre todo después de mucha clase de ballet. Estás ahí tirada, un pie en el agua calentita, el otro te hace masaje, bueno, y después te hacen masaje en el cuello, ¿viste? Bueno, lo más. Para mí es lo más. Mientras que todas hablan en coreano y no entendés absolutamente nada, es un mundo coreano. Estás en Corea. Y ahí yo trataba, ¿viste? No de entender, sino de a ver si me podía como captar la melodía. Es como una melodía. Cada idioma es un canto. Y resulta que leyendo más de hemisferios, que estoy fascinada, el idioma empezó siendo música. Sí. Primero fue música, después fue idioma. Después fue lenguaje. O sea, que primero eran cantos, como los pájaros cantan. Y los bebés también. Y los bebés, ¿no? Cantan esa estructura, se va cortando, se van haciendo las sílabas y las palabras, pero en realidad sí. Uno, los bebés hablan cantando, o sea, son melodías. Son melodías. Yo claro, por eso llanto, estamos ahí. ¿Sí? Bueno. Es muy interesante. ¿Sí? Entonces, bueno, este lenguaje que nosotros ya lo tenemos súper desarrollado y demás, es como una herramienta muy poderosa que tenemos, ¿no? Yo como que me desperté pensando así, con lo del otro día y las coreanas, esto que dice Luli. Tenemos esta herramienta muy poderosa y tenemos que ver para qué la utilizamos. No hace falta utilizarla todo el tiempo, por ejemplo. Esa es una de las cosas que podemos decir. ¿Hace falta que sea como una radio que no para de hablar nunca y que no para de escuchar a otros todo el tiempo? ¿Hace falta? ¿No? Es como una herramienta. Fijémonos, para mí estaría bueno, porque esto es lo que se siente en los retiros, cuando estás solo, no hablas, nadie te habla, y no hace falta. Hay otros estados de comunicación que puedes tener con los animales y con otros seres humanos que no requieren del lenguaje. El lenguaje está buenísimo, pero una de las cositas que podríamos practicar en este otoño es no usar tanto, no depender tanto del lenguaje, ni escrito, cuando estamos todo el día en la compu escribiéndonos, ni verbal. ¿Mm? Podríamos estar con nuestros maridos, nuestros novios, parejas, por ejemplo, en lo que es el ámbito de pareja, sin tanta palabra. A mí me encanta eso. Porque como el mío no quiere hablar de nada, no quiere hablar de nada. Alguien me dijo, vos tenés una relación visceral con tu marido, así que dejá. ¿Por qué no hablan? Claro, no pretendas palabras, porque es visceral. Claro, es de otro y lado. Y me encantó. Porque no quiere hablar. Está bueno. Entonces dejá que no hable. Pero aparte, en la profesión, o sea, que hecho, tiene... De hecho, que vos estés hablado, ya está. En la profesión que él tiene habla mucho, fíjate. Todos días hablando. Es abogado. Claro. La profesión, hablan mucho y escriben mucho, o sea, hablan mucho por escrito y demás. Entonces, por ahí necesita conectarse con su otro hemisferio. Y fíjense con las parejas, ¿sí? O cuando, si no tienen, cuando tengan pareja, de qué manera, qué pasa cuando no están hablando. ¿Qué pasa? No hay nada de signitos ni nada, ¿viste? ¿Qué otro lenguaje hay que no requiere palabras, que no requiere conceptualizar todo? Como que se obtura mucho, sino otras cosas, ¿no? La palabra de... Damos lugar a que sucedan otras cosas. Van a dar lugar, pueden decir, bueno, no sé, los domingos, a tal hora, hasta tal hora no hablemos, o salgamos a caminar y no hablemos. Vayamos de casa hasta no sé dónde, una caminatita, una horita, media hora, lo que sea, y no hablemos. Y vayamos sintiendo todo, el lugar, la calle, los pies en el piso, ¿no? El peso de los pies, sentí mi cuerpo, yo siento tu cuerpo. Tratemos de conectarnos en otro lugar. Estamos muy lenguaje dependientes. Es una herramienta extraordinaria, la tenemos súper desarrollada, mucho más que nuestros antepasados, pero estamos abusando del lenguaje, ¿sí? Y después otra cosa que hacemos con el lenguaje es que lo usamos como un arma más, ¿no? El lenguaje pasa a ser, antes nos dábamos solo a palos, cuando éramos prehistóricos, ¿sí? Nos dábamos mucho con el cuerpo, y ahora estamos, que el lenguaje se puso tan poderoso, estamos utilizando el lenguaje como un arma. Y algunos somos expertos en usar el lenguaje como arma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el lenguaje puede herir tanto como un cuchillo, ¿no? Así que bueno, ¿todas saben las de palabra? ¿Alguien no la sabe? Los cuatro votos con la palabra. Vamos a decirlos así, los vamos viendo. O sea, por ejemplo, hagámoslo así. Cuando herimos con la palabra, ¿de qué manera podemos herir? ¿Podemos lastimar al otro o perjudicar a los otros a través de la palabra? Cuando criticamos, por ejemplo, dividiendo a los demás. ¿Sí? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para decir algo que es verdad sin criticar? ¿No? Hagamos como un tema, digamos ahora, entre nosotros. Yo anoche, por ejemplo, tuve una reunión de trabajo, ¿no? Entonces me plantearon trabajar con tal y tal persona. Y yo con tal y tal persona o con una persona tuve unas experiencias y no estoy preparada en este momento para asociarme con esa persona de ninguna manera. No es el momento, no me llegó, no me cayó la ficha todavía que tenga que asociarme con esa persona con la cual tuve estas experiencias. No tengo ganas, me da fiaca. Entonces, simplemente tengo que decir por qué. Porque estoy en una reunión y me están proponiendo algo y entonces yo tengo que hablar con honestidad. Porque tampoco es, estuve viendo, y esto, nada de esto iba a salir en internet, así que no importa. Esto es entre nosotras totalmente, pero estuve viendo que en nuestro sangha hay mucha gente que se está pensando que, por ejemplo, hablar con bondad y hablar para unir y qué sé yo, es hacerse el idiota de las cosas que pasan. ¿Entienden? Entonces parejas, por ejemplo, que no se decían el uno al otro lo que les pasaba con la acción del otro, y entonces vivían como en una nube de que está todo bien, somos divinos, nos llevamos re bien porque no te digo nada de lo que me molesta. Y terminan plastificados y terminan separándose. ¿Okay? Porque en un día eso explota, no te aguanto más. ¿Está? No es no decir nada, es decir, o sea, lo que dijiste me lastima, lo que no haces me duele, no me siento cuidada por vos. ¿Qué sé yo? Es decir lo que pasa. Después tengo que asumir todo eso y al mismo tiempo tengo que tener responsabilidad sobre lo que veo que me haces. Pero tener responsabilidad no quiere decir no decir nada. ¿Me siguen? Entonces yo estoy en este deal de trabajo y me ofrecen hacer este trabajo en el cual tengo que asociarme, supónganse, con esta persona con la cual yo no tengo confianza. En este momento no me quiero asociar con esa persona. Asociarse es como casarse. O sea, yo tengo que estar muy segura con quién me voy a asociar. Entonces, ¿qué hago? No digo nada. Yo creo que es hablar, o por lo menos a mí me pasa también que tengo que hablar así, sin poner juicio de valor. Como decir, esto de esta persona a mí me molesta, no quiere decir que sea malo, sí. No sé, una persona perezosa. Por ahí el otro la ve como re buena onda, siempre está con tiempo. A mí esto de esta persona, que esté así de este modo, yo no puedo trabajar con esto, con esto de esta persona, que no quiere decir que sea malo. Por ahí otros pueden trabajar con esto, yo no. Por eso es que... como sin poner juicio, como qué sé yo. Pero vos tenés la persona esa enfrente tuyo, la que tenés no. Que decir que no querés trabajar. Se lo podés decir igual, sí. Anoche no, pero digo, también podés. Digamos, ¿no? O sea, también. ¿Cómo hacemos? Si tenemos una situación, tenemos que decir la verdad, porque uno de los votos es que tenemos que ser honestos, pero no tenemos que hablar para dividir. Sí, yo en este momento no me siento preparada para trabajar. Yo no estoy lista, claro. No, yo puedo dar un ejemplo. Mi marido y yo tenemos tiempos diferentes. Él es como va más rápido y yo voy más lento. Entonces, en general, cuando estamos de acuerdo en salir o en algo, obviamente yo voy más lento y él va más rápido. Entonces, yo ya estoy acostumbrada, cuando yo ya hice mi práctica y el otro día lo puse en práctica, que fue, yo me voy ahora y vos cuando estés, venís, ¿no? Cada uno dice, no, vos siempre lento y vos que me apurás, me empujás, ¿no ves que todavía no estoy para...? Su práctica, como en vez de decir vos que estás siempre lenta y yo que siempre estoy apurado, es como yo me voy y antes y vos pues, estás sin jugar respecto a él. Está. Lo que debe ser. Sí, sí, yo pensé que iba a decir lo que viene usando. Yo pensé que iba a decir antes. Te quedé impactada. Siempre me empuja, ¿no? Dios mío, acelerada. A ver, no me había ayudado para nada. Pero bueno, en vez de decirme porque vos siempre sos lento, porque vos siempre sos rápido, ¿sí? ¿Por qué no vas saliendo que a vos te gusta salir de ese modo y a mí que me gusta de este modo lo hago así? Es encontrar un punto medio, la idea es no lastimar al otro, o sea, para ser lo más sincero posible de lo que a uno le pasa, como haciendo empatía con lo que también al otro le podría pasar en la misma situación, o sea, sí. ponerse en el lugar del sí. otro y no tomarlo como algo, no porque yo no quiero, sino como dar a entender qué harías vos o qué pasaría, a mí me está pasando esto, o siento esto, o me siento, mira, todavía necesito un poco más de seguridad, lo que, no sé, lo que fuere, como también buscando en el otro la empatía de situaciones que nos pasan sí. todos en la vida, todo el tiempo. Exacto, y hablar las cosas, o sea, sí. decirlo. ¿Me entienden? Que no sea esto de no decir nada. No, vos hablas lo que te pasa, porque es sincero, hablo en este caso con la mía, ¿no? Yo de pronto con la palabra, a veces soy tan frontal que soy muy cortante y a veces también lastimo y a veces no hay retorno. Claro, eso sería el palabras duras, ¿no? Sí, uno de las cuatro es no hablar con palabras duras. Sí. Te entiendo, sí, yo soy igual. Tenés que, lo que yo hice es, viste, y sigo y fallo mil veces, pero bueno, sigo intentando. Te juro que es una cosa. Tenés como que frenar, y una cosa que pueden utilizar, por eso empezamos con la meditación esta, es sentir antes de. Cuando ves que estás, viste, por explotar o por decir algo tipo tajante o por criticar a alguien o por chusmear de alguien o cualquiera de estos que podemos llegar a romper, es hacer como un instante donde cortás y te conectás con las sensaciones físicas. ¿Sí? Porque solo puede haber uno en el baño. O sea que si yo estoy a punto de... ¿Ok? Pero lo dejo caer y me conecto con las sensaciones físicas, este no puede estar presente al mismo tiempo. Entonces, por lo menos durante un ratito vas a estar en otro lugar, lo cual ya te calma. Esto te da paz, te va a calmar, ¿sí? Ya te conecta con otro hemisferio aparte, ¿no? Porque este otro es todo hemisferio izquierdo. Entonces te conectó con el otro lado, que es el lado de las sensaciones físicas, ¿sí? Que salir del reclamo, porque el reclamo es muy feo. Claro, el reclamo es muy feo. Que es muy distinto decir, no sé si esto me... A mí esto no me hace bien. Exacto. No lo elijo, no quiero tener esta situación. Volvés a vos. Voy a decirles por qué no haces esto. Yo trato de hacer ese lado. Uh-huh. A mí esto me está haciendo daño, no me siento cómoda, no es lo que quiero. Exacto. Yo salgo de acá. Sí, sí. No lo estoy empujando al otro. A que salga, a sí, que se vaya. Sí, o que lo haga a mi manera. Claro. Yo salgo. Sí. Pero aparte, y te conecta con vos, ¿no? Por eso que decís, sí, a mí me pasa pero esto. No reclamar, pues cuando vos horrible. Sentís, porque, pero para eso hay que sentir, ¿no? Hay que poder sentir. Entonces, suponete, te dicen algo y vos vas al cortante. Entonces, ¿qué hacemos? Me conecto con las sensaciones físicas que tengo en este momento después de que escuché que alguien me dijo una cosa, lo que sea. ¿Qué sensaciones físicas me provoca? Es muy, muy piola poder dejar de calificar lo que el otro me dijo, como el dolor de cabeza es malo, me lo tengo que sacar de encima, me molesta, lo que sea, sino simplemente venir a la sensación física de lo que te acaban de decir. Esa es otra re interesante. Dejar de ponerle etiquetas. Porque si le ponemos etiquetas, ya nos ponemos como en enjuiciadoras, y no, y las, o somos la víctima, o lo que sea, y tenemos que salir. La sensación física es de... Presión. Sí, estás con esa sensación. Entonces sentís, por ejemplo, ahogada, pero no le pones calificativo de esto es bueno o esto es malo. Estoy ahogada, bueno, estoy ahogada. Y ahí podés, como dice Mónica, decir, uy, esto que decís, siento que me asfixia. Me siento asfixiada. Que es muy diferente a... Claro, muy distinto decirle, vos me hiciste esto, me haces el reclamo, me dijiste, me perdiste. Hacés cargo de la... Compartís la sensación física. Podés compartir la sensación física. Esta es mi sensación física. Uy, me siento asfixiada. Vos tenés derecho a sentir eso. Claro. No es que estás reclamándole vos a él. No, no, a mí también tiene derecho a sentir lo que siente. Reclamo. Porque a veces no estás reclamando, a veces estás... No, yo estoy diciendo otro lado, no estoy diciendo que me hiciste esto, trato de decir, a mí me pasa esto. Claro. Yo me tengo que proteger. Sí, pero deja de ser una protección también, ¿eh? Deja de ser, porque si no vamos a entrar como en el ámbito psicológico, ¿viste? De que yo tengo que cuidar mi ego y proteger mi ego. No, la víctima. Pero si no, siempre es una lucha. estamos ahora como en Dharma, ¿sí? Entonces en Dharma no es esta cosa de vos hasta acá, yo hasta acá, porque me entraste y esto me molesta, salí porque me duele, no corresponde, yo no quiero más esto en mi vida, pero es como de otro lugar, es como que hay que darle una vueltita más de tuerca, porque eventualmente estamos apuntando a ser un ser que deja entrar todo. ¿Ok? Eventualmente, no es este el momento, ¿sí? La tenemos clara que este no es el momento que podemos dejar que todo suceda, pero eventualmente vamos a ser un ser que deja, que no le dice a nadie que no. ¿Ok? Y no hay, acá te puse un límite, hasta acá llegaste, eso todavía porque estamos todavía muy instalados en nuestro pequeño yo, pero llega un momento que eso no está más. Pero lo que sí podemos hacer en la práctica de instalarnos en otro lugar es como una mezcla de lo que estamos diciendo todas, ¿no? Como, siento esta sensación física, me estoy asfixiando, uy, siento como que me estoy asfixiando. ¿Sí? Por ejemplo, siento que me estoy asfixiando con esto. Pero en vez de salir de acá, no me ahorques, o hasta acá llegaste, lo que sea, esto es lo que siento. Van a ver que cuando eso sucede, el otro ya tiene como más data sobre nosotros, empieza la comunicación, cambia. Pero no es como, no te quiero más porque me haces mal, me estás asfixiando. No, uy, mirá, siento esto. ¿Vos qué sentís? ¿Qué sé yo? Sí. Llevarlo al otro a que claro. Siente el otro, ¿no? Como que tiene que haber siempre amor predominando. No, yo acá, vos allá, me haces mal, yo estoy preservándome, vos no sé qué, yo me preservo. Me siento asfixiada. Obviamente viene de semillas pasadas, de yo haber asfixiado a alguien en el pasado. Como ahora no podría jamás sentirme asfixiada, o sea que no tiene nada que ver con vos, relájate. Simplemente me siento asfixiada. Claro. ¿Vos qué sentís? Como un nene, con inocencia. Eso iba a decir, como que ser muy amorosos con nosotros mismos, ¿no? Y desde ahí poder ser amoroso con el otro. Es como, exacto. Si esto me está haciendo mal, sí. No está bueno para mí, no está bueno para el otro. O sea, con lo cual, si yo no me siento bien con tal persona, no me puedo asociar con tal persona. ¿Cómo puede ser eso bueno? Sí, ¿no? Sí. Si me estoy ya llevando, me estoy forzando a hacer algo. Entonces, como reconocer lo que me pasa, tratando de ser amorosa conmigo, respetando lo que está sucediendo, puedo respetar y escuchar al otro. Uh-huh. Y siempre desde mi lugar, lo que me pasa a mí. Uh-huh. No quiere decir que vos estés Y es en este momento. Sí. Y siempre acordémonos, las cosas son en este momento. Uh-huh. En este momento surgió la sensación de asfixia. Que qué sé yo, por ahí pudo haber surgido sin que me esté diciendo nada esa persona. No sabemos. Surgió así, es como que se despertó esa semilla a través de esa comunicación, pero pudo haber surgido sin nadie. Se van de retiro solos, no tienen a nadie a quien decir, vos te voy a poner un límite, y te surgen todas igual, ira, odio, asfixia, todas las que quieras te surgen en el retiro, y no hay nadie. Y ahí es donde realmente te das cuenta, estando semanas sola, sola completamente, y te parecen todos los mismos monstruos que supuestamente te detonaban ciertas personas. Y no hay nadie. Y no lo podés creer. ¡Wow! Y ahí decís, está todo en mí. Está, evidentemente está todo en mí. Por supuesto hay una interdependencia y entonces yo estoy en el mundo y en el mundo suceden cosas. Pero me sucederían igual aunque estuviera sola. Es muy fuerte. Entonces dejamos de darle como tanta importancia a un montón de rollos y de ideas que tenemos sobre cómo las cosas son, ¿no? Entonces, qué sé yo lo veo, por ejemplo, con mi marido, como que hay momentos que él se enoja conmigo por cosas que yo ni hice, ni dije, ni estaba pensando, ni estaba sintiendo en lo más mínimo. Y él se armó todo un rollo y ahí es como, esa es otra manera de ver que es obvio que es de él, porque yo no dije nada. ¿Viste? Y es como gracioso, ¿no? Pero en ese momento me toca el rol de ser la perpetuadora de su sufrimiento. Y bueno, es como un rol que me tocó vivir. Pero no era mi intención, ni tenía las palabras iban para otro lado, tenía otra cosa en mente, nada que ver. Y lo interpretó de otra manera. Que a veces está bueno no hacerlo tanto en relación de lo de uno, de lo que uno siente, de lo que a mí me provoca, qué sé yo, sino ponerlo en el infinitivo, porque como a la larga no es, o sea, vos te provoca ciertas cosas, pero sí. Al decirlo, que a mí me haces esto, a mí yo siento que vos me, es todo yo, sí. Está bueno decir, no está bueno hablar así, no está bueno decirnos así, como, sí, como más en el infinitivo y no tanto caer en la víctima, ¿no? No está bueno hablarnos así, decís. Como pasar, no está bueno hablar así, no está bueno decir esas cosas, pero como afuera, ¿viste? No tanto, sí. Por lo menos yo trato de no hacerlo así, como que no es el ponerte de víctima y que... Claro, pero a cuando mí vos me decís, causás, sí, a mí me decís, claro, no, no me causás, no. El me haces es, re, sí, es muy, es terrible. Claro. Son como estas vueltas del lenguaje, ¿vieron? Sí. Con el lenguaje damos muchas vueltas y nos ponemos muy perversos. Sí. Es muy perverso, ¿viste? Me lastimaste. Sí. Me siento lastimada, estoy herida, me duele, me corta, me siento asfixiada, lo que sea. Yo, no, me lastimaste, me asfixiaste, me heriste, me abandonaste. Es como salir del que el otro me hizo algo al que yo me siento abandonada. Sí. Y me puedo sentir abandonada aunque el otro siga conmigo. Claro. Si tengo la semilla de abandono, me voy a sentir abandonada aunque esté viviendo con toda una familia enorme. Y me voy de retiro y si no tengo la semilla de abandono, me siento absolutamente acompañada y rodeada de seres de luz. Y estoy feliz y no tengo abandono. ¿Sí? Si lo tengo, lo voy a tener donde y si lo tengo, lo voy a tener bien, donde bien claro, sea. Si estaba solo en el mejor lugar para decirlo, igual estaba pésimo. Quiere decir que es bien gráfico. Como es para bien gráfico. Uno, es, irse de retiro, les digo, chicas, es lo más. Porque aparte van viendo la diferencia entre el retiro y retiro. Según las cosas que hayan trabajado internamente, ¿sí? A través del book, a través de sus meditaciones, en la relación con los maestros, en la relación con los terapeutas. O sea, vamos trabajando ciertas cosas que de retiro a retiro se ven los frutos. O sea, vemos como en un retiro nos aparecen los demonios del miedo, y en el otro los del abandono, y en el otro los dolores físicos, y en el otro el éxtasis total, físico, mental, emocional, y en el otro aparece, qué sé yo. Cada retiro tiene un sabor, por lo menos en mi experiencia y en la de muchos amigos que hacen muchos retiros, ¿no? Cada retiro tiene como un sabor especial que nos va a mostrar algo sobre nosotros mismos. Y como estamos solos no podemos echarle la culpa a nadie. Puede ser que vayas a un retiro y estés muerta de miedo desde el día 1 hasta el día 30 y nunca haya pasado nada más que los pajaritos por afuera. Y en para vos... Te acuchillaron, te violaron, entraron varias veces, pasó de todo, pero no hubo más que pajaritos. ¿Sí? Nunca pasó nada y en tu mente pasó todo. Es muy loco. Y otros retiros, estás solo, solo, y es una angustia de soledad espantoso y un abandono tremendo. Y otros retiros, estás en una paz, que no pasa nada, está todo... Cada retiro es como un mundo diferente y son las cosas que en general nos suceden y que calificamos con palabras y después nos enrollamos en todas estas telenovelas terribles. Si vemos, por ejemplo, la televisión, yo no veo televisión de aire desde que tengo 17 años que me fui de la casa de mi mamá y nunca más volví a tener televisión. Entonces no veo programas de televisión, no sé qué son los programas de televisión. O sea, veo películas, pero no veo programas de televisión, no tengo ni idea qué hay. Y de vez en cuando, ¿viste? Voy, no sé, a algún lugar, a la peluquería, qué sé yo, que tienen la tele ahí, y miro, ¡wow! ¿No? Es como, ¡wow! ¿Qué es esto? Hay programas enteros dedicados a utilizar la palabra para hablar mal de los demás y para pelearse. Sí, sí. ¿No? Entonces, esos son los programas que hay en la peluquería, sí. ¿No? Y digo, qué loco, ¿no? Porque es como que este lenguaje, con todos estos rollos mentales que nos hacemos de que vos me hiciste y entonces yo te voy a devolver y qué sé yo y taratán, taratán, lo evolucionamos en el lenguaje y eso es lo que aparece en nuestras telenovelas, en los programas, en el diario. Hay un montón de eso también. Hay un montón de calificar las cosas y nombrarlas y contarnos la historia en vez de vivirlas. ¿Me entienden? Estamos usando el lenguaje para que reemplace la experiencia. Y no está bueno eso. Está bueno tener la experiencia. Y que después el lenguaje sea una manera de comunicar la experiencia que tuve, por ejemplo. Pero no... no que reemplace la experiencia. Entonces, con respecto a los audios, que les cuento a ustedes también porque lo vimos el otro día, el viernes, una de las cosas que vi en mi último viaje, que me mostró mi maestro Douglas Binhoff, que se está viendo, porque claro, todos estos gadgets, todas estas cosas son nuevas, ¿vieron? O sea, cuando éramos jóvenes, nosotras no existía nada de esto, y venías con el grabador, con el cassette, ¿te acordás? Que se acababa y lo daba vuelta, se escuchaba re mal, y bueno, todas esas cosas. Y era un tema, bueno, se enrollaba, ¿viste? No se escuchaba bien, nada que ver, no lo podías poner en internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, no había internet, los ACIs eran a cassette. Entonces vos querías estudiar los ACIs en esa época y comprabas los cassettes que te llegaban por correo a veces los comprabas dos o tres veces para que te llegara un curso, una caja de cassettes, imagínense, muchos cassettes, con todas las clases de los ACIs, así estudiábamos los ACIs. Después pasó a CD, ¿no? Y después pasó a internet. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? Primero era la clase en vivo. Después fue la chance de la clase en cassette, pero ya era más complicado, porque suponete que vos fuiste a la clase con cassette y 10 personas no vinieron a la clase con cassette, vos tenés que compartir ese cassette con 10 personas. Entonces por ahí te comprabas la doble grabadora de cassette a cassette, pero era más complicado, ¿viste? Si no andabas pasando el cassette, che, terminaste, sí, bueno. Después el CD, que se copiaba más fácil, y después internet, que es re fácil, porque vos no venís a la charla y después, a la semana siguiente o al día siguiente, la escuchás por internet. Cuando querés, manejando tu auto, yendo a no sé dónde, mientras que esperás en el médico, un ratito, después cortás, después vas a otro lado, escuchás un ratito más, uy no, surgió algo más interesante, entonces la charla, uy no, surgió algo más interesante, stop, y ahora estoy con lo más interesante, ¿sí? Y después me aburrí de esto, bueno, a ver un ratito más de charla, ah no, algo más interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué se está viendo que está sucediendo con estas cosas? Que la gente está perdiendo el interés en el Dharma. Porque el Dharma, de su propio lado, el Dharma, las enseñanzas filosóficas, no tienen ningún poder de ser importantes. ¿Está? Es la importancia que nosotros le damos. Entonces, si yo antes le tenía que dar mucha importancia, porque para poder estudiar tenía que viajar, ir hasta tal lugar, dejar de hacer un montón de cosas para estar en esa charla en vivo, activando los dos hemisferios cerebrales que se activan solo en vivo y directo, ¿sí? Así. Entonces, yo le daba mucha importancia. Entonces, eso tenía mucha importancia para mí y entonces funcionaba. Porque siempre va a funcionar en la medida de la importancia que yo le dé. Si yo le doy mucha importancia, invierto mucha energía, incluso mucho dinero, como me pasa a mí con mis viajes, mucho tiempo, mucha programación, mucho de todo, cuando toda esa inversión que yo hago tiene un resultado grande. ¿Entienden? Las enseñanzas se plasman en mi vida, pasan a ser mi ADN, porque se plasman, se realizan, como les dije el otro día, me di cuenta que la palabra realización quiere decir que las hago reales, finalmente me di cuenta. Realización, una realización es que algo se hizo real para mí. Se hace real porque aparece, se hace real, ¿sí? ¿Por qué? Porque invertí mucha energía, tiempo, dinero, concentración, todo en eso, ¿ok? Ahora, si yo no hago eso y digo, bueno, no voy, ¿para qué voy a ir a New York? ¿Sí? 20 días, una fortuna para mí. Mis hijos, mi marido, un caos, imagínense lo que es, los adolescentes que quieren hacer fiesta todo el tiempo que yo no estoy, es un caos. ¿Para qué voy a hacer eso si total lo graban mis compañeros? Uno lo graba, hay otra que escribe tipo typist, ¿viste? Esas que escriben a los pedos, entonces cuando él habla, ella escribió todo, absolutamente, después me manda el transcript y además tengo el audio, ¿para qué voy a ir? ¿Sí? Bueno, especialmente con Lama Douglas voy porque no nos deja escuchar ningún audio. Pero si nos dejara escuchar el audio, ¿para qué voy a ir? Es mucho más barato. Me quedo en casa, lo escucho cuando se me canta la gana. Pero no es la misma sensación que claro. Genera, por ejemplo, yo creo que no pude venir. Sí. Y no sabía que estaba en ese lado. Pero esto que se genera en este espacio, en este momento, es único. No es lo mismo que... Está bueno también escucharlo porque si es un apoyo. Uh-huh. Pero no, todo lo que sale en este momento no lo vas a tener en el audio. No. Y cerebralmente hablando, no suceden las mismas conexiones cerebrales. Con el audio ni con Skype, no suceden. No te activa el cerebro como te lo activa la palabra en vivo. ¿Sí? La presencia de alguien. Es como si tenés una relación con tu novio a través de internet o a través del teléfono. Ya saben, yo tuve un año una vez con un novio así. Con teléfono, no había internet. Y nada. Es bidimensional. En la facultad es claro eso. Ahí yo lo resiento, o sea, es como que a mí lo que me dicen en la clase me queda regrabado, si después lo leo en el texto no me queda ni ahí. O claro. Escucho la grabación. No es lo mismo para nada. Nada que ver. Bueno, pruébenlo ustedes. Entonces lo que están viendo, que está pasando, vieron como el lenguaje es una herramienta muy poderosa, estos aparatos son una herramienta muy poderosa, pero tienen un lado peligroso importante, que tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, por lo menos tenemos que saber que existe el lado peligroso, que no es que es wow. Hay un lado peligroso que es que la gente elige no ir a las enseñanzas porque le queda más cómodo y le sale más barato no ir. Entonces no van. Entonces después las escuchan por audio. Pero cuando las escuchan por audio suceden varias cosas. Una de las cosas que sucede es que kármicamente, si las escuchan por audio por una cuestión de comodidad, ya le dejaron de dar importancia. Dejó de ser algo importantísimo en su vida. Con lo cual cada vez va a ser menos importante. Con lo cual no van a tener realizaciones. Además, como solo lo escuchan por audio, no se da la danza de tres pasos en el cerebro, de hemisferio derecho, izquierdo, derecho, y entonces no hay realizaciones. Entonces cada vez tiene menos importancia, porque dicen, no, yo me la paso estudiando y no me sirve para nada, no me funciona, las cosas no me cambian, sigo igual que siempre. Pero falta concentración también, de pronto acá estamos obligados a estar desconectados con el afuera, uh-huh. No el teléfono, no tenemos un teléfono, uh-huh. Radio, no sé, algo que nos conecte, con que nos interrumpa un momento, estamos sí. En este momento. Estás acá. Uno, esa es tu energía, esa es la energía que yo digo, ¿entendés, Lauri? Esa es la energía, vos estás acá, pusiste toda tu energía para estar acá lo más posible. Igual nos vamos, se nos va la cabeza cada rato, ¿vieron? Pero estamos lo más posible acá. Es un ejemplo de, sobre esto, lo mismo yo festejé el cumpleaños de mi hija en un espacio que había juegos y lo que noté es que nadie estaba concentrado, era un momento que tenía que jugar al bowling y no estaban concentrados en el juego, había muchos chicos con celular, que me parece un error que estén los niños con el celular así todo el tiempo conectados. Y ¿qué edad? Había 10, así sentados de maneras, digo, ¿qué les pasa? No, yo me aburrí. Y eran dos horas nada más el lugar que tenían que estar. Un lugar que les gusta a todos, porque en realidad es un lugar que van todos. Y eso es lo que yo estoy notando al menos con los chicos y los amigos de mis hijos. Como que se aburren rápido de todo, sí. ¿No? Y pero me parece que tiene que ver con esta poca concentración. Sí. Y vivimos la vida virtual. Sí. Sí. Sí. Una vez. Estamos viviendo hasta los rituales. Una vida virtual. No hay ritual. Sí. Eso, también yo también llevo con mucho, cada viaje mío la preparación es un ritual. Sí. Por eso lo aprovecho tanto, lo organizo, cuando yo voy de esta manera. Y es muy distinto si yo lo pudiera hacer, como decís vos, ver las ferias por internet. No es lo mismo. Nada que ver. Toda la preparación es como un ritual que yo. Y la transformación que haces cuando estás en contacto en la feria con los objetos y las cosas la que ves. Y las charlas vos te transformás. Te transformás en ese momento, ya sos otra persona. Sí. ¿Sí? Ya quedamos en inmediato, como no te aguantás. Sí, estás abierto a lo que sucede, te dejás llevar. Y Lama Douglas lo explica, creo que ya lo hablamos así alguna vez, pero es muy interesante ver que si yo quiero realizar algo en mí, o sea, que algo se haga real en mí, por ejemplo, quiero que se haga real en mí meditar todos los días. Quiero que sea una realidad. Ahora por ahí es un sueño y quiero que sea una realidad, quiero meditar todos los días. Estar con alguien que ya se le hizo eso real en su vida es muy poderoso, ¿entienden? Y no es solo escuchar a esa persona, estar con alguien que medita todos los días y yo quiero meditar todos los días es muy poderoso. Si yo quiero estar, por ejemplo, a mí me pasó en una de las últimas clases de ballet, fue increíble, en esta última vez, cuando voy a New York tomo mucho ballet porque me encanta el ballet y están grandes maestros míos allá que los adoro y son geniales. Entonces estamos en estas clases que son para gente adulta como yo, pero que van, de repente te aparecen unos bailarines que no podés creerlo. Entonces en una de las clases estaba delante mío una chica y un chico, los dos del New York City Ballet. ¿Cómo les explico? Yo estaba enfrente de ella, la tenía acá, ¿entienden? Lamentablemente era solo de este lado, cuando me daba vuelta para el otro lado tenía otra cosa, pero de este lado por lo menos estaba este ángel, de ángel, totalmente un ángel, una persona que tiene totalmente realizado el ballet, totalmente realizado. ¿Saben lo que es eso? O sea, no hay con qué darle. Yo estuve toda la clase y todas esas clases que hice bailando, siempre lo más cerca posible. Obviamente, voy corriendo a ponerme lo más cerca posible. Después en el centro, en la diagonal, lo más cerca posible. Es más, ella acá y yo atrás que ni me vea en el espejo. ¿Entienden? Claro. Lo más cerca posible, tratando de imitar lo más posible. Porque es una persona que tiene realizado algo que a mí me encanta. Entonces yo lo quiero realizar. Entonces me pongo al lado de alguien que lo realizó. Es lo mismo si, no sé, me compro un video de ella y hago la clase en casa mirando la tele con el video. Ni a palos. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo la vi transpirar, ¿entienden? Le vi la gota caer. Vi cómo se le empapaba la remera. Eso es. Respiramos el mismo aire un rato. Ella exhalaba y yo inhalaba. Rapidito. ¿Entienden? Esa es la transmisión. Esa es una verdadera transmisión. ¿Sí? Es como sentarse con tu maestro, no sé, de meditación o de lo que fuera, a meditar juntos. Esa es la transmisión. No es, ¿viste? Sí, escucho por internet, después la charla, porque como vos dijiste, Laura, es un apoyo. Después escucho la charla y me recuerda la experiencia que tuve. Pero si no, el lenguaje, que es lo que escucho en la charla, que son conceptos, eso es lo único que me llega. Y no me llega el olor, el aliento, ¿viste? Las endorfinas. No me llega todo eso, me llega nada más que todo hemisferio izquierdo. No me llega lo otro. Internet, ¿no? ¿Viste que uno para comprar? Sí. Yo nunca pude comprar por internet, porque necesito tocar. El zapato, la cartera. Y yo digo, ¿cómo será? ¿Será, viste, que es o sea, probablemente las generaciones de ahora sí, porque están tan acostumbrados de los 5 años a tener una computadora delante del jardín. O sea, uno no tiene esa... Sí, pero fíjate lo que dice Laura. Hay algo que está pasando con los chicos. Sí, horrible. Está pasando algo con los chicos. Es triste. Claro, tenemos que hacer algo. Bueno, pero para nosotros educación. Lo vemos más hay algo que está pasando de esa manera. Es el anti-Waldorf. Es como el día a día. O sea, no lo tienen tan incorporado que no registran esto. Que si uno no se los hace ver o no los ayuda. Porque nosotros podemos distinguir eso, creo yo, que nos fuimos enseñados de chiquitos con esos temas. Ellos es como que si vos no lo estás atrás o explicándole que hay otra cosa. Que vos también lo estás haciendo, vos estás manejando y a lo mejor. Sí, bueno, pero ellos todavía es más. Imagínate nosotros con lo que adquirimos en los últimos años. Yo tengo 51 años, a la edad de 18, 20, no tenía idea lo que tenía, que era una computadora. La computadora no tenía todo con un libro, hoja por hoja, o sea, no tengo idea. O sea, puedo tranquilamente dejar el. Sí, a veces se me rompe el celular y no voy desesperada por la vida cuando tengo. O sea, tengo como otra. Uno, sí, ellos se desesperan. Ellos sacarle la computadora un rato un día es una adicción, es como una cosa que se inyectan con él. Sí. Y bueno, si uno, ¿cómo haces con eso? Pues esto es una generación. ¿No? Bueno, en el Dharma está siendo un problema. O sea, está siendo un problema. Realmente yo escuché un montón de audios. Uh-huh. ¿Voy a poder seguir? A mí me encanta venir, pero de hecho hay horarios en que uno no puede venir para las 7 de la tarde viernes. Lo que vamos a hacer con los audios, estamos viendo qué vamos a hacer con los audios. No los vamos a subir enteros, no creo que los sigamos subiendo enteros. Vamos a ir experimentando, vamos a ver qué pasa, porque también hay una cuestión de comodidad, ¿viste? Sí, si sabés que está, no vas a cambiar lo que fuera. Sí, pero yo estuve la vez pasada 2 horas. En el náutico, no sé qué, digo, qué placer poder escuchar todas estas enseñanzas, y para mí fue un placer. Sí. Las que están van a seguir estando, y hay un montón de horas subidas. Sí, sí. Y de estas por ahí yo se suelen apago pedazos. Luz y me acuesto a escucharlas sin luz, así como oscuras. Sí, está bueno también. No, sé, pero yo no, que la pase alguien. Que las veces que te no, lo tenía. Creo pero que te la pase alguien, como el profesor. Como el pero ¿con el quién estudias, Denise? Y voy escuchando distintos a veces. Claro, pero ¿quién es tu maestro? Bueno, mis maestros están acá, después, pero... Claro, pero ¿quién es tu maestro? ¿Con quién estás? No te estoy apresionando, ¿eh? Base, claro, son todas personas virtuales. Claro. Okay. Son todas personas virtuales. Eso es lo que está pasando. La gente empieza a tener maestros virtuales que por ahí vio alguna vez o por ahí nunca vio. Y lo único que te llega a esos maestros es el audio. Pero no hay tantos maestros acá tampoco, porque... Tenés que salir a buscarlos, sí, no. Porque hay. Sí, sí. En Argentina, y no es como Colombia que dice Lauris, que no hay, ¿viste? Que hay es un tema. Hay una monjita que viene de Palermo todos los martes acá en San Isidro. Eso. Hay y entonces, dedícate a la monja de Palermo. Sí, ¿y sí, qué es lo que ella que te enseña? Lo que yo necesito cada tanto... Eso. Todas las semanas sé que está ahí y es un momento donde... Está bien. Es Dharma, pero aparte no es nada nuevo. Porque si no pasa lo que dice la Mama Ruth, que está lleno de gente que escucha muchos audios, nunca tiene un maestro, no va a realizar nada en esta vida de todas las cosas que escucha. La Mama Ruth ya lo está hablando, porque te gusta mucho la Mama Ruth, a fondo esto. Y son como Dharma nibblers, ¿viste? Un poquito por aquí, un poquito por aquí, un poquito por allí, de muchas cosas, muy superficial, y no hay una profundización porque no hay una relación con una persona viva. Y lo único importante es la relación con la persona viva. Eso es lo más importante de todo. Puede ser una, pueden ser muchas personas vivas, no importa cuántas sean para vos, pero tienen que buscar relación con personas vivas y tienen que hacer el esfuerzo de tener una relación con una persona viva. El esfuerzo es, dejo de hacer todas estas cosas para ir a sentarme una hora, dos horas con esa persona. Dejo de hacer lo que sea, invierto, como vos en tus viajes, que después lo aplicás a tu trabajo, lo que sea, para hacer eso. O sea, tiene que costarnos un esfuerzo. Si no, kármicamente, cada vez perdemos más el poder de que esto sea importante para nosotros. Y va a dejar de ser importante. Y es simplemente una cosa que escucho todos los días ahí, pero no hay una relación con una persona viva. Y esto, la energía es distinta. Y esto nunca fue intención. O sea, todos los textos que nosotros leemos, el Dharma, ¿vieron? La joya del Dharma, la joya relativa del Dharma, son los libros, son las charlas que escuchan. Esa es la joya relativa del Dharma. Pero esa no es la joya suprema del Dharma. La joya suprema del Dharma son las realizaciones. ¿Sí? Es hacer el libro real. Y eso solamente sucede con los tres pasos en los hemisferios. Y eso solamente sucede con las personas en vivo. Entonces, cuando dicen el budismo se va a perder, van a seguir estando los libros, van a seguir estando las estatuas y los tankas, pero se va a perder. ¿Qué quiere decir? No hay realizaciones. La gente no lo realiza más. Está lleno de audios, está lleno de estatuas, está lleno de libros, pero no hay realizaciones. Se está perdiendo esto del contacto físico y lo vemos en nuestros hijos. ¿Viste? Que chatean de a tres o cuatro por el BlackBerry Messenger. Bueno, pero acá están todos en una reunión. Y no se ven. Y no se hablan en el mismo lugar, están chateando. Pero hay la palabra que vos decís que se usa como una herramienta que puede hacer a veces mala. Sí. Vamos, peligrosa. No, peligrosa. Yo veo que los chicos. Sí, en estos momentos que están en contacto, yo les tengo medio prohibido igual la computadora, hay horas para usarla en casa, ellos igual van 8 horas, entonces hay poco tiempo para usarla. Y están obligados a invitar chicos, porque me parece que es la única manera en la que ellos pueden sentir qué pasa con el otro, porque si no, están con la maquinita y qué pasa con el otro, es todo palabra y palabras escritas mal, porque si observas escriben mal, hablan mal, hay como todo un devenir del lenguaje, y el lenguaje no es solo la palabra, también el lenguaje es como uno se puede expresar con un gesto. Sí. Una cosa que pueden probar para despertar el hemisferio derecho a través del lenguaje es la poesía, sobre todo la poesía mística. La poesía mística va directo a esa otra parte y es va más allá de todos los conceptos. Con una pequeña frase tienen un montón, ¿no? Pero de verdad, quedémonos de esta charla con esto de ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Estamos pero en un momento. Hay algo que no. Sí. Cuando vos me decís, no es que no, pero que sí. Cuando vos decís, hay que hablar con alguien. Yo vengo acá, puedo hablar con las maestras, con todas, que de hecho hablo, pero sí. ¿Vos te estás refiriendo a eso? ¿Vos te estás refiriendo a hay que hablar con vos, o hay que hablar con un cura, o directamente? No, yo lo que digo es que las charlas de Dharma, si a vos te interesa el Dharma y eso es lo que escuchás, sí. Cuando hay una charla de Dharma, sea mía, sea de un maestro que invitamos, si es que te gusta este linaje y este dharma, porque después tenés, hay montones de otras escuelas donde podés entrar, o sea, ¿sí? Pero cuando vos, cuando hay una charla de dharma en vivo, vos dejás de hacer lo que sea para ir a la charla de dharma. Eso es lo importante, ¿entendés? Cuando hay una charla de dharma, la escuchás en vivo, no por audio, más tarde. No podés vivir por audio. No. Eso es. Pero a veces una te la tenés que perder, ¿qué vas a hacer? Y a veces te la tenés que perder y nos estamos perdiendo montones de charlas. Idealmente te la tiene que pasar alguien antes. ¿Entendés? Que estuvo presente. O sea, cualquiera que está presente acá hoy tiene el lung, lo que se llama lung, para poder pasar la charla. Porque estuvo en el aliento. ¿Entienden? Es muy distinto. Imagínense, no, si yo les diera todas las charlas, sí, se puede pedir. Todas las charlas que yo les doy, o las enseñanzas, o lo que fuera que les doy, se los doy porque lo escuché por audio. Se pierde. O sea, se pierde, se diluye. Nunca va a llegar. Mis hijos no cambiarían, mi marido no cambiaría, mi vida no cambiaría jamás. Nada cambiaría si fuera todo por audio. Aparte te enciende. O sea, como que te enciende el vivo, ¿no? Sí, es otra cosa. Entonces, una cosa que dijo Luis el otro día, que puede ser que lo hagamos, es que dijo, bueno, entonces, ¿por qué, suponete, en la charla de Dharma como el otro día, que estamos estudiando Lamrim, ¿no? Estábamos estudiando, entonces estábamos en el verso 3 y 4, bueno, el verso 3 y 4 yo lo di la otra noche. El que se lo perdió, ya está. Pero alguna de las personas que estuvo ahí, sobre todo que vienen estudiando ACIs, puede por ahí dar el verso 3 y 4 de vuelta. ¿No? Y van a salir sorteados para dar el verso 3 y 4 de vuelta en otro horario. Y los que tengan las semillas para ir, irán. Y que se vaya pasando más directo. Y después otras cosas sí, las subimos a internet porque también llega mucha gente, entonces eso atrae. ¿Pero atrae para qué? ¿Para qué hace Guille Michael todo esto de subir las enseñanzas? Para que después vayas y estudies con un maestro, no para que te la pases escuchando audios. ¿Entendés? O sea, las ponen ahí afuera para que después la gente vaya y busque la relación. Lo que está pasando es que mucha gente no hace eso. Entonces se está perdiendo. Y eso es lo que está viendo en Estados Unidos, que es donde todo esto empezó. Están viendo que pasa eso. ¿Viste? Lama Douglas da estas clases. Estamos hablando ya de tantra, que es algo que no se puede pasar por audio. ¿Entendés? Y de repente las clases éramos 5, 4. ¿Sí? Las cosas, pero lo más valioso de lo valioso, no saben lo que es. Y esa gente no la puede escuchar por audio, los que se lo perdieron, porque él no deja escuchar por audio. ¿Pero qué les pasó a esta gente? Perdió importancia para ellos. Perdió importancia, ya no tiene importancia. ¿Y si no, no funcionó. ¿Saben por qué perdió importancia? Porque no funcionó. ¿Entienden? Si algo pierde importancia para mí es porque no funciona. Dejó de ser interesante. Porque no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque le dejé de dar importancia. Entonces, por eso yo siempre digo, yo soy tan afortunada de que vivo en la loma del traste. Porque para cada enseñanza tengo que hacer una movida de todos los sentidos, económica, familiar, energética, de todo tipo, tan grande, que entonces para mí las cosas después funcionan. Porque funcionan, sigo estudiando y sigo yendo, porque funcionan. Obviamente que si no hubieran funcionado para mí, yo no iría más. Igual que mis amigos, que no van más. Y viven en New York. Viven ahí. Como mucha gente vive acá, y cuando hay charlas de Dharma, no vienen. Ay, no, porque no sé qué. Ay, no, pero es re importante para mí. Pero deja de ser importante. Cada vez va a ser menos importante. Pero en las charlas también poner una notita. No, no, sí, entiendo. Perfectamente. Ah, pero no, o sea, también veo que peor es nada. Sí, por eso va a seguir habiendo charlas en el aire y vamos a seguir poniendo charlas y cosas. Pero por ahí lo dharma, ¿viste? Dharma, tipo sí. La charla del viernes pasado. Vale, yo venía escuchando todas para llegar al viernes, pero bueno, ya voy por el 4, ¿no vas a subir esta? No, alguien la va a dar. Alguien la va a dar. Bueno, ya hubo un sorteo, ¿puedo decir? Ya hubo un sorteo, ¿quién salió sorteada? Paz. ¿Quién salió sorteada? Paz. ¿Sí? Estás nominada. Wow. ¿Sí? Aunque vengan tres gatos locos, por ahí vienen miles, por ahí vienen tres, no importa. Es no, una persona que estuvo vivo ahí y que ahora pasa las enseñanzas. Es así. Yo, por ejemplo, me perdí uno de los cursos de tantra, ¿no? cada uno es un choclo, porque al estilo Gelle Michael, ¿vieron? Cada uno es un ICI completo, un choclo. Y bueno, me lo perdí. Entonces fui uno de los viajes y me fui toda una semana antes para que una amiga me pasara todo el choclo. Y me pasó todo el choclo, pobre, a mí sola, en un restaurante todos los días, todo el choclo. Y después de eso, tuve permiso de escuchar el audio. Y después de hacer el... Después del LUM, tenemos permiso para escuchar. Claro. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Es como que va a ser más serio. Y después podemos poner las charlas de lo que fuera, así, más informales, ¿viste? De Dharma, qué sé yo. Las podemos poner en internet porque eso trae mucha gente. El otro día vi una chica que viene de Quilmes y que se puso a llorar porque era como que yo estoy acá por los audios, ¿entendés? Entonces, porque hay gente que se despierta con eso. Los ACI van a seguir estando ahí. Estamos tratando de traer a Venerable Jigme para fin de año. Me está por contestar ahora qué fecha puede para dar ACI 9. ¿Sí? Traten de estar en vivo. Creo que lo que estaría bueno que se pueda hacer es así como cuando ves a Michael y viene a las charlas, que ya te está como anticipando lo que va a hablar en su otra charla en otro lado y te genera como una expectativa de no me lo quiero perder. Sí. Entonces quizás se puede subir un audio importante y esto va a continuar, pero no lo vas a poder escuchar por audio. Fíjate con Calaanda y te van a decir quién te lo puede pasar en persona. Entonces ahí ya tenés que ir. Sí. Sí, algo tiene que empezar a cambiar, porque son cosas que tenemos que probar. Es como ustedes dicen con las computadoras y los chicos, no sabíamos qué efecto iba a tener. Por ahí estamos viendo que tiene un efecto más nocivo que positivo, entonces hay algunas cosas que por ahí tenemos que cambiar como padres con nuestros hijos o tratar para las generaciones futuras. Por ahí nuestros hijos ya están, pero para nuestros nietos, ¿viste? Como que hay cosas que vamos a tener que ver, y con esto es lo que se está viendo, así que... Nada, ver que si algo es precioso, el foco, es un foco precioso, lo tenés que hacer precioso y muy interesante. Y muy relajado. Acuérdense de eso, ¿no? Que no haya una tensión y que no se torne en que el Dharma es un grasping más, ¿no? Claro. Como un apego más. Que no sea un apego más, es con mucha relajación, ¿sí? Porque solo con relajación puedo mantener el foco. Con mucha relajación, presencia, ¿no? Paciencia. Y saber que hay mucho más que lo verbal que se transmite con los demás. O sea, en una clase se transmite mucho más que lo que las palabras que un profesor les diga. Mucho más. Hay todo otro nivel que se está transmitiendo en este mismo momento, que es no verbal, no conceptual. Y que solamente se transmite con la presencia. Pero estamos tan apegados al lenguaje que... solamente nos agarramos del lenguaje. Y por eso les decía, fíjense con sus parejas, con sus hijos, de qué manera podemos estar sin hablar y tratar de ver qué es todo lo otro que se transmite. Y sobre todo cuando van a clases de Dharma, ¿sí? Que es toda esta cosa que queremos realizar en nosotros. Acuérdense, la joya del Dharma son las realizaciones. Entonces, se está transmitiendo de otra manera. No sé cómo explicarlo porque no se puede poner en palabras, pero por ahí lo captan, ¿no? Lo captan. Hay cuando uno hace retiros de católicos, sí. No me acuerdo que lo importante de cuando salías del retiro, más allá de tu experiencia en ese día, que estás toda excitada, ¿ves? ¿Qué sé yo? Sí. Era la continuidad. Entonces te juntabas con un círculo de amigos, con alguien que te ayudaba. Y donde ibas contando tus realizaciones, lo que habías logrado. Porque es la manera de mantenerlo, es como el mantenimiento del régimen, ¿viste? Seguís y seguís. Y una vez por semana, una cada 15 días, círculo de amigos. Y así yo tuve 5 años de círculo, en donde cada una venía con sus rollos más grandes o no, y cómo podías cambiarlo, y el apoyo del grupo. Yo creo que eso acá hace falta. Porque para mí... fuera de la psicóloga, que vos podés ir a la psicóloga y hablar un montón de cosas, todo lo vivencial, el Dharma, las enseñanzas de todos los días que nos dan las chicas, que son maravillosas, qué sé yo, está bueno hablarlas, porque en la clase podés hablar poquitito, pero como que esto está buenísimo, porque lo que le pasa al otro, le digo, ah, a mí también me pasó y me sirve. Ese es el dharmate. Claro. El dharmate, pero está en el tigre, curate. No, bueno, pero está bueno. Que además hay cosas puras con tantas cosas. No, bueno, viste que está bueno eso. El dharmate estaría buenísimo que todos podamos llegar al dharmate. Pero vos puedes hacer tu propio dharmate. Claro, bueno, en un grupo de estudios se da eso. Porque necesitas estudiar y cuando terminas de estudiar, terminas hablando de algo. Los grupos de estudio de la ICI. Sí, nosotros en el grupo de estudio de ICI nos pasa que al final la mitad del tiempo es estudiar y logramos hacer la clase que queríamos hacer y la otra mitad del tiempo es hablar. Está buenísimo. Métete en los grupos de estudio. Claro. Ahí los tenés. Tienes que sumarte un grupo, armarte un grupo de estudio o sumarte un grupo de estudio. Porque tampoco es sentarse a hablar de cualquier cosa. No. Es lo mismo. Es como que el estudio te dispara. ¿Entendés? Hablar de cosas tuyas aplicadas. ¿Están estudiando ahora? ¿Hay algún grupo? Sí, hay tres grupos. Está un grupo de Dharma para la vida diaria. Pero eso es un centro nada más. Eso estaría bueno hacer. Pero eso está en el centro, no está acá. Podríamos decirle. Es una vez cada 40 días se puede hacer un esfuerzo. Es más y más empresarial. O sea, yo no sé. Me dijo que era como más empresario. Tratan de que sí, pero a veces no. Hay horarios que son muy incómodos, por más que uno quiera y quiera. Bueno, el dharmate lo tenés en tigre y el otro lo tenés en el centro. O sea, tienen que. ¿Viste? Y después surgirá otro por acá. Y acá están los ACIs. Ya está. ¿Ok? Y después, si eso no es suficiente, bueno, sorry. Viaja a New York y allá vas a encontrar. Es como, ¿entienden? Hay algo de nuestra pereza. Está acá, chicas, tienen el Dharma acá. Está acá, está en Argentina, está en castellano y está en San Isidro o en el centro o en Tigre. No está en Bariloche o en Ushuaia, ¿sí? No está en Brasil, que está en portugués. Está acá. No puede estar más cerca. O sea, no saben lo afortunadas que son. Es como, wow, es impresionante. No tienen que saber una bocha de inglés. Simplemente es castellano y está acá y está cerca. Y sí, tengo que viajar hasta Tigre una vez por mes. Uf, de acá hasta Tigre son más o menos hasta donde Boulevard, 15-20 minutos. Desde mi casa son 10 minutos a que voy a dar la clase. ¿Vieron? Es como, ¿qué nos pasa? Salimos de la que nos cuesta salir de la zona de confort. Tienen que ver, por ejemplo, los de Colombia sí van a escuchar los audios enteros porque no tienen, buscan un maestro y no hay nadie allá. Están buscando desesperados, están pidiéndonos que vayamos allá. Anita se fue a Tayrona y no está enseñando, no quiere enseñar. Entonces no hay. Hay un tema de voracidad. Querés todos los días que haya todo el tiempo una clase permanente. A veces es vos. Gracias. Pero eso también te lleva a no realizar nada. Porque viene. Eso es lo que decíamos del grasping del Dharma, ¿viste? Como tampoco es que tengo que ir a todas las charlas, a todas las cosas, porque así voy a lograrlo. No. ¿Viste? Es con relajación. Pero bueno, si quiero un grupo de mujeres para hablar o lo que fuera, el Dharma es ideal. Son por ahora, somos todas mujeres. Yo tengo otro problema. El problema es que cuando está, no puedo no aprovecharlo. Es como que está ahí y por ahí no estoy hipotecando un montón de cosas que no debería, o sea, sí debería. Sí. Igual estoy, o sea, viene una ICI y es todos los días, y estoy todos los días y dejo, no sé, todo por la mitad, todo lo demás, que después es un caos. Es horrible, pero bueno. Y sí. Es así. Es como. No se acomoda. Sí. Ese es el esfuerzo que hace que después te funcione. ¿Me entendés? Que se junten a estudiar. Eso está buenísimo. O sea, ese esfuerzo de juntarse, de estudiar, de hacer las tareas. Eso es ponerle energía. Porque si no estamos. ¿Se acuerdan como Pavón Carrinpoché decía el viernes, no? Estamos el 99% de nuestro tiempo ocupándonos de mantener este cuerpo vivo. El 1% practicamos. Estudiamos, meditamos, ¿no? Nada. Y eso que sea perdón, siempre. Quiero decir una cosita más. La charla del viernes, cuando Paz la vuelva a dar, si es que la da, vayan a escucharla, si no la escucharon, después pueden escuchar el audio. Está muy bueno porque hablamos toda la charla de la muerte. Si es el verso 3 y 4 de La fuente de toda mi bondad, de Pabonka Rinpoche, de Jetson Kappa, con el comentario de Pabonka, traducido por Geshe Michael y Ken Rinpoche, y entonces está muy poderoso, es nuestro linaje a fondo, y es toda la muerte. ¿Sí? Si yo no tengo la muerte presente, me va a dar fiaca ir hasta el Boulevard Sáenz Peña. Ahora, si yo tengo la muerte presente, recontra, porque realicé el hecho de que me puedo morir de verdad en cualquier momento, de verdad, que todo me puede matar y lo que me mantiene vivo es casi nada. Incluso de las cosas que parece que me mantienen vivo, como la comida y el ejercicio, también me pueden matar. O sea que prácticamente nada, somos frágiles, frágiles, dice el texto, como las burbujas sobre la ola en el mar. La espuma, somos nada, una burbuja, muy frágil es nuestra vida. Cuando yo realizo eso y me doy cuenta que me puedo morir en cualquier momento, que es inminente que me voy a morir y que solo mi sabiduría y bondad me van a salvar, porque eso es lo que me impulsa hacia el momento que sigue, ahí es donde digo, bueno, ¿qué es la sabiduría y la bondad? Son las realizaciones. Quiero tener realizaciones. ¿Cómo hago para tener realizaciones? Necesito presencias vivas. Necesito presencias vivas de personas que hayan realizado cosas que yo realicé. Necesito grupo. Esto que dicen, ¿no? Que es tan lindo. Necesito el grupo. Necesito un grupo. Un grupo de gente que también tiene la muerte represente, como decía Castaneda acá a la izquierda, o en cualquier lado, la muerte represente, parte de mi ADN. Y bueno, entonces tengo un grupo de personas que también tienen la muerte presente y que estamos estudiando y nos estamos acordando, nos mantenemos despiertas. Estos Dharma Tes o cuando ustedes se juntan con el ICI y demás, son maneras de mantenerse despierta y ver qué pasó con todo lo que estudiaste de un libro. Bueno, cómo lo realizaste en tu vida, qué pasa con tu marido, qué pasa con tus hijos, de qué manera te están enseñando. ¿Estás aprendiendo lo que te vinieron a enseñar o...? ¿Viste? No estás aprendiendo nada de lo que tus hijos, tu marido, etcétera, nos vinieron a enseñar. Que están ahí, ¿viste? Forzosamente enseñándonos y nosotras, y cada vez nos van a dar lecciones más duras, ¿sino? Entonces, ¿estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo nada? Como, ¿me siguen? No sé. Yo tengo la virtud de que tengo que viajar y que estoy viendo lo que está pasando en un lugar donde todo esto empezó. Entonces, ¿vieron como en Argentina todo llega años más tarde? Bueno, estamos viendo, vemos con anticipación lo que puede pasar acá. Lo que ya está empezando a pasar acá. ¿Y ellos qué hacen para revertir eso? No, se están dando cuenta ahora. Están como, wow, no lo pueden creer. Ahí en vivo estábamos, nos mirábamos, cuatro gatos locos. Wow, no podíamos creer. ¿Y antes cuántos años? 30, 20 y pico. El tema es que cuando ya hay pocos, ya es como tarde, por decirlo así, porque es como que ya no hubo motivación. O sea, ¿qué causó que no haya motivación, no? Para ahí. Como que esa es la consecuencia. Por otro lado, lo que pasa cuando somos pocos y tan real es la cosa, tan honesta, que son pocos personas que han tenido realizaciones. Entonces es muy... muy fuerte. ¡Pah! ¿Viste? Porque es como, estamos acá porque no funciona. Y dejó de ser tipo... dejó de ser como yo. De canto. La sensación era como... ¡pah! ¿Viste? Acá estamos. Entonces todo iba... ¡pah! ¿Me entienden? En vez de antes que era todo como... un revoloteo de... ¡ay, sí! Mucho como... mucha cosa que parece... mucho ruido y pocas nueces. Como dice Shakespeare, ¿vieron? Mucho ruido y pocas nueces. Y de repente hay nueces. ¿Viste? Y es como, es lindo también, pero digo, bueno, podrían haber más nueces. Realmente podrían haber más nueces. ¿Y cómo hacemos para que haya más? O sea, porque aparte mi maestro me lo muestra y me lo dice, y me dice, Carola, este es el peligro, esto es lo que está sucediendo. Tenemos que hacer algo con respecto a esto. Ojo. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacerme la tarada? Llego acá, chicas, sigamos poniendo todo. No, tengo que decirlo porque me lo están avisando. Esto es lo que está pasando. Las enseñanzas están perdiendo potencia porque la gente le deja de prestar tanta atención. Pero puede ser que como uno se acerca acá, cada uno viene en un camino de búsqueda. Cada uno busca algo. Y puede que a lo mejor se esté perdiendo allá porque están en busca de otra cosa y no que eso perdió importancia, sino que están buscando otra cosa. No, yo creo que todos buscamos lo mismo, básicamente, ¿no? Si profundizamos, todos buscamos lo mismo. Me parece que en New York, especialmente en New York, es un lugar muy especial, porque en New York la oferta que hay de Dharma es extraordinaria. O sea, si vos te metés en el mundo dármico en New York, todos los días, a toda hora, tenés algo interesante. O sea, no podés parar. Todos los días hay alguien, hay algún lama, algún maestro. Manzana. Sí, es como que no podés creerlo. Entonces también sucede eso de que miran... Claro. Y ya están como saturados, ¿viste? Sí. Saturados. Lo que pasa es que, bueno, claro, para mí es distinto porque yo voy como así, pum. Puntual. Muy puntual. Yo voy muy puntual, muy focalizada. Y otra cosa que tienen que hacer, si ustedes quieren que les funcione, en mi experiencia, es que vas como sea. O sea, suponete, no tenés un mango. Tu marido te dice, ni en pedo este viaje, ya no damos más. Ya está, no hay forma. Voy caminando. La sensación que tenés que tener es, no importa cómo, yo voy. No me importa, yo voy. ¿Okay? Entonces, en ningún momento está la posibilidad de no ir. Después me ha pasado de que no pude ir, como les dije esa vez. Pero en todo momento era, voy. Esa vez que no pude ir fue porque se enfermó un hijo y estaba muy mal y no pude ir. Pero si no... voy. Y cuando estás ahí, seguramente surgen montones de cosas. Estás yendo hacia la charla y de repente, no sé, en este último me pasó en uno de los días que me intoxiqué con algo que comí. Unas náuseas, dolor de cabeza, ¿vieron cuando están mal en el baño? Bueno, entonces, y yo me tenía que tomar el subte a las 10 de la mañana, porque tengo una hora de subte, llegar hasta donde estaba el maestro, hasta donde estaba el maestro. Voy caminando, arrastrándome hasta el subte, me meto en el subte, ¿viste? Empieza a andar y ya casi que vomito en el subte. Entonces me bajo, vuelvo a casa, vuelvo a la cama, lo llamo y le digo, voy a llegar un poco más tarde, pero voy. Es así, ¿entienden? Entonces llegué un poco más tarde, me perdí algo extraordinario, lamentablemente, pero bueno, pues me lo pasaron. Pero voy una hora más tarde. Si yo estoy muy cómoda, si yo estoy en San Isidro y mi maestro está en San Isidro y yo sé que después puedo escuchar el audio, ¿voy? No. No voy. Me quedo en casa vomitando y en el inodoro. No voy. ¿Me entienden? Esa es la potencia que hace que después te funcione. Es como que venimos en una espiral descendente, ¿sí? Todo nos tira en contra de nuestra evolución de alguna manera, o va muy lenta nuestra evolución. Esto estamos hablando de que el Dharma hace que la espiral sea ascendente y súper rápido. Pero es como que hay que engancharse a eso, ¿viste? Y decís, me engancho a eso como sea, aunque me esté muriendo. Me engancho igual, me estoy muriendo, me engancho igual. No, cuando me sienta bien, me engancho. Cuando llegue el buen día, cuando no tenga ninguna otra cosa que hacer, ahí voy a ir a hacer eso. No, es al revés. Es, tengo todo que hacer, no es un buen día, no tengo dinero, no tengo el acuerdo de mis hijos no quieren que vayas, lo que sea, pero yo voy igual. Para mí es así, es como muy visceral, como la relación de Isabel con el marido, es visceral. Si me lo pongo a pensar, no voy. No es el buen día para ir. Pero bueno, eso es lo bueno de que estén tan lejos. Viste, una vez que fuiste, te fuiste hasta allá, estás ahí, y bueno, estás vomitando, y bueno, vas. ¿Qué vas a hacer? Vas igual. Eso es como el refugio pleno, total. Sí. Esa es la sensación, ¿vieron? Por eso muchas veces en yoga se ve, ¿no? Los guerreros, ¿vieron? Hay tres guerreros en yoga, por lo menos que yo sepa, seguro que hay algunos más que no conocemos. Son guerreros. Es como esta sensación, ¿viste? Voy igual aunque esté vomitando. Es una sensación muy fuerte. Todos los cumpleaños de mis hijos que me perdí, ni les cuento. Cantidades. Estoy estudiando desde, yéndome de viaje desde el 99. Cantidades de cumpleaños. Pero bueno, viste, después lo recompensás de alguna manera y ellos saben. Y hoy por hoy tengo unos hijos que me dicen unas cosas que no lo puedo creer. O sea, mis hijos me tiran unas. El otro día cuando Francisco salió de la anestesia... ¿Vieron? ¡Wow! Es como... Y sí, es como que vivo con Buda. ¿Y cuántos cumpleaños de ese Buda me perdí? Un montón. Pero porque yo tengo que aprender, tengo que estudiar, porque tengo que ser la mamá de Buda, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? ¿Entienden? Muy fuerte. ¿Y qué es más importante? Y bueno, en ese momento fue importante eso. Francisco, yo tengo que ir a estudiar, o Kai, yo quiero estudiar y esto lo tengo que hacer. Y bueno, y después festejamos, celebramos, el regalo que te traigo es wow, y no sé qué, y está todo bien. Porque apoyan a su mamá que está evolucionando. Porque para eso están en mi vida. Para eso nacieron. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo no me van a apoyar si para eso nacieron? Están ahí bancándome. Carola, ¿y qué se puede hacer con este proyecto que están haciendo estos compañeros de clase de yoga online? Ayer hablé con Joaquín. Se me ocurrió por ahí que hagan algo como poner un warning, ¿viste? Nada. Es tomar clases de yoga online con profesores en todo el mundo. Está buenísimo, pero es lo mismo que la bailarina, ¿viste? Es decir, nunca va a ser lo mismo con una presencia física enfrente tuyo hacer la clase con un video. Quizás que cada profesor, al dar la clase online, no sé cómo hacer que la graben, sí, antes de empezar la clase que lo avisen. Sí, pues eso depende de cada profesor. Eso depende de cada profesor, pero por ahí que el mismo programa, como en nosotros podemos tener en Dharma, un cosito, sí, que diga, esto no reemplaza la presencia física. Y recomendaciones, escuchar a todo el mundo, no lo hagas, sí, cortado. No lo hagas cortado. Yo adelantaba las claro. Yo tengo, esto lo adelanto, esto te ayuda. Las oraciones del principio. Me adelantaba. Sí, sí, totalmente. No, no. Estoy no, con no, vos. No, pero al principio sí. Sí, sí. Sí, o esta parte. Esto ya lo sé. Pasa para adelante, viste, un poquito más. No, con el iPod, sí. Pero no tenés la posibilidad de que alguien te corrija si estás haciendo algo mal. O sea, vos podés ver, me parece que está. Sí, ¿lo de yoga? Claro, yo creo que no está mal todo eso, porque es un soporte que te ayuda a revalidar lo que vos ya tuviste presente. Bueno, por ejemplo, en el profesorado que empiecen ahora ustedes, van a tener que hacer dos clases de yoga por semana, ¿sí? Una de las cuales va a poder ser con video. Para la gente que vive lejos, qué sé yo. Pero no es la misma. No, vamos lejos. A tratar de yo que no. Yo tardo 2 horas en llegar acá por el tráfico, porque si no en 15 minutos estaría. Pero yo tardo 2 horas en llegar acá a esta zona. Porque en el horario que se puede venir hay mucho tráfico. Y realmente no es lo mismo, a mí no me sale hacer la clase mirando, o sea, yo la veo y entiendo cómo tengo que hacer las posiciones y todo, pero no es lo mismo que no. Te corrijan con no. La presencia. Por eso cuando hagan el profesorado traten de hacer todas las que puedan en vivo. Pero bueno, para la gente que está afuera, visto que vive más lejos o si alguna vez no podés, con vivir. Está bueno, o vivir las dos cosas para darte cuenta de la diferencia. Sí, darse cuenta de la diferencia. Pero no, y hay gente como Marcela Tubio que hizo el profesorado porque tomaba clases la mamá de Luli con Guailana, sí, Guailagua. La infinita. Una de la tele. La de China. Tomaba clases, todos estábamos en la ronda de profesorado. Y Marcela dice, digo, ¿hiciste yoga alguna vez? Sí. ¿Y quién es tu profesora? No, bueno, no tengo, porque yo con la tele. Y a veces que era por el cuarto de mi mamá, una arriba de la cama y los otros 3 abajo en el piso. ¿En serio? Sí. Una familia increíble. Una familia increíble. En una época meditaban todos a las 4 de la mañana. Se levantaban todos y a las 4 de la mañana meditaba toda la familia. ¿No? Una familia de otro mundo. Bueno, vamos a cerrar. Sentémonos para una mini meditación. Respira profundo y sentí el apoyo de la cola en el almohadón y las piernas en el piso. Fíjate si tenés el peso distribuido equitativamente entre los dos isquiones. Ahora vamos a percibir las sensaciones físicas de la presencia de los demás en este salón. Trata de sentir a todos tus compañeros, todos los seres que están acá, humanos y no humanos, en este momento, y sentílos en el cuerpo. Seres de todos los reinos. de la existencia y seres de luz que ya no están más dentro de samsara. No hagas nada, no hagas ningún esfuerzo por nada. Simplemente déjate relajar. Y observa qué es lo que percibís con tu cuerpo. Conéctate ahora con la presencia de seres de luz, seres que se fueron de la rueda del sufrimiento debido a sus acciones bondadosas, de cuerpo, de palabra y de pensamiento. Aprendieron a usar su cuerpo, aprendieron a usar sus palabras y sus pensamientos para amar más y mejor. Y entonces ya no se perciben más a sí mismos como seres sufrientes. Ya no perciben miedo. No tienen que defenderse. No hay nada que defender. No hay nada que obtener. Están en perfecta paz y están acá ahora y nos están rodeando. Vamos a conectarnos con la presencia y agradecer esa presencia, y les pedimos que nos bendigan para que nosotras también podamos estar en paz, abrir nuestro corazón, dejar de pelear, dejar de defendernos y dejar de percibirnos como sufrientes. Sentí que esa presencia actúa sobre todo en el área de tu corazón. Aflojando la contracción que hay ahí. Solo por estar cerca tuyo. Puedes hasta sentir que entra a tu corazón como una luz, como una brisa suave que afloja la contracción. último, antes de abrir los ojos, sentí la presencia de un ser así, de la divinidad, desde la cabeza hasta los pies, como si te bañaran con luz. Y vas sintiendo las sensaciones físicas a medida que esa luz se derrama como una lluvia desde tu cabeza, desde la tapa de la cabeza, y va bajando por todo tu cuerpo hasta los pies. En vez de visualizar esta lluvia de luz, sentí qué pasa en el cuerpo cuando va descendiendo. Es una paz que va descendiendo por todo tu cuerpo. Manos como una ofrenda, y lo que sea que hayas aprendido en la clase de hoy, lo ponemos ahí. Y lo regalamos. Llevamos las manos al corazón, y que por lo que hicimos en la clase de hoy, que podamos perfeccionar nuestra palabra y hacerla santa y pura, y utilizar esa herramienta preciosa del lenguaje verbal y escrito para poder abrir nuestro corazón. Cuando quieran. Si entran en el blog, en la parte instante, subí una enseñanza que dio una mujer en 1860, creo que es, sobre etiqueta o gentileza para las damas. ¿Para las? Damas. ¿Hoy vienen? Sí. Ok. Así que si quieren leerlo, está muy bueno. Tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando, de cómo ser dama súper gentil, femenina y todo.